canción quiero dedicar para un amigo. Para vos, Julio Gil. Abrazarte y decirte cuánto te quiero y solo era un sueño de amor. Debo pagar cuánto te hice sufrir. Escúchame un momento, por favor. Sin ti mi vida no puedo vivir. Si tú no estás me matará el dolor. Esa que tú me diste en aquel día.